ya se cansó de ser la espada que cae sobre el cuello de los pobres. Rueda la cabeza, sangra la miseria en la mañana negra de América Latina. Los campos argentinos, gauchos vestidos de harapos meten vaca. Y un mal mata de y en la ciudad como vacas suben, bajan del bondi los empleados, siempre grises están. Estás escuchando Por la Otra Oreja.